Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, soy su amiga Mónica Morales. Y como todos los martes a las 4 de la tarde, vamos a estar aquí en www.radiotvcroc.org para hablar de ti, de tu familia, de tu pareja, de tus hijos, de tus necesidades, ya sabes. Este son pequeñas reflexiones en donde vamos a trabajar tu interior. Y bueno, vamos a agradecer a nuestro productor Flavio Reyes, que está aquí con nosotros asesorándonos y ayudándonos. Y vamos a dar inicio con el tema de hoy. ¿De qué vamos a platicar? El tema será grandioso y maravilloso y profundo y difícil, muy difícil. Es el amor. ¿Por qué es tan complicado hablar del amor? Porque tenemos muchos malos entendidos. Los seres humanos tenemos una concepción física del amor, emocional, sentimental, y ahí nos confundimos. Entonces, primero vamos a hablar de qué es el amor. El amor es un sentimiento vivo. Ahora, ¿por qué es un sentimiento vivo? Es una energía que mueve todo el universo. Cuando hablamos del amor, siempre pensamos en las relaciones de pareja. No solamente el amor tiene que ver con la pareja, el amor es hacia todo lo que nos rodea, hacia nuestro planeta, hacia nuestra familia, nuestros hijos. Amamos a nuestros amigos, amamos nuestros proyectos. Y también otro punto importante, sin caer en el narcisismo, amamos a nosotros mismos, nuestras cualidades, pero también amamos a nuestro cuerpo y su funcionamiento. Entonces, ¿qué es este amor? Es una energía, es un motor que nos lleva a seguir adelante. Ahora, quiero que imaginen un imán. Entonces, estaríamos hablando de que el polo positivo de ese imán es el amor, y el polo negativo, entonces, de ese mismo imán va a ser el odio. Por eso dicen que entre el odio y el amor solamente hay un paso. Entonces, el desinterés, que es un tema también que vamos hoy a trabajar, es la neutralidad. Cuando yo ya no te amo, y cuando yo tampoco tengo ganas de destruirte o de acabarte, entonces lo que estoy es en la parte neutral. Ahora, enfoquémonos entonces primeramente en la parte del amor. ¿Por qué el amor es tan complicado si entonces estoy diciendo que el amor es hacia el universo, hacia las plantas, hacia los animales, hacia el planeta? Porque el amor entre los humanos ya lleva otra serie de ideas, ya lleva otra serie de expectativas, ya lleva otra serie de necesidades. Y sobre todo, ¿saben qué, amigos? El amor tiene mucho que ver con la etapa de la edad por la que estamos pasando. Ustedes lo saben perfecto. No es lo mismo este enamoramiento que ustedes tuvieron cuando estaban adolescentes, que sienten que la sangre les hierve, sienten las mariposas en el estómago, sienten deseos de irse encima de las demás personas, pero conforme pasa la tristeza, la desilusión, el desencanto, ustedes mismos dicen, no, creo que el amor es una cosa fea, y entonces se retiran o se guardan un poco, y conforme van entre los 20, 30, van pensando de un modo diferente. Y bueno, imaginemos a todas nuestras escuchas que están en los 40, 50, ellos van a ver el amor muchísimo más diferente. Ahora, ¿por qué entonces el amor va cambiando? Vamos a empezar con un punto importante, el enamoramiento. Las neurociencias nos han ayudado muchísimo a poder entender muchas cosas. ¿Qué es la neurociencia? Bueno, la neurociencia es la ciencia que estudia nuestro cerebro y las hormonas que entran en todos los procesos humanos. Entonces, cuando yo me enamoro, no me estoy enamorando de la otra persona. A ver, ¿cómo es esto? Yo tengo una reacción bioquímica hacia esa otra persona. Entonces, mi cerebro va a generar hormonas, la oxitocina, la dopamina, la endorfina, que tiene que ver con las emociones, la serotonina, la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, el enamoramiento se va a dar en mi cerebro medio. Y entonces van a estar mis sentidos drogados. Entonces, el enamoramiento es como si yo estuviera drogado, sí, en efecto. Entonces, yo voy a una reunión, yo voy a una fiesta, estoy con unos amigos y entonces me siento y hago un clic con alguien. empiezo a sentir cosas. Ahora, eso fíjense que todavía no lo han podido resolver, porque con unas personas sí y con otras no. Al final, creo que de un modo u otro sentimos cierta atracción hacia ciertas características en especial y por eso nos fijamos en ciertas personas. Pero bueno, ya que estoy ahí, ya que estoy con la persona, resulta que empiezo a ver lo maravilloso, o la veo maravillosa, lo veo increíble, empiezo a fantasear, pues al final estoy enamorado, me sudan las manos, tengo taquicardia, no sé ni qué hacer, me falta la respiración, empiezan las mariposas en el estómago, estoy enamorado. Ahora, se ha descubierto que este proceso de enamoramiento en el cerebro solamente dura 3 meses. Eso significa que nuestro cerebro se acostumbra a estas drogas que están pasando constantemente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede después de estos 3 meses? Que conozco realmente a quién está detrás de esa bruma de hormonas. Empiezo a toparme realmente con ese otro, con esa otra, y es justo ahí donde yo empiezo a verle defectos. Empiezo a cuestionar si me siento a gusto o no me siento a gusto con la persona. Empiezo a ver lunares, empiezo a ver sus miradas. Es como si con la bruma de todas las hormonas no me hubiera fijado bien. Es como dicen a veces que hay que enamorarse en la mañana y no en la noche. Algo así, porque en la noche todos los gatos son pardos. Entonces, después de que pasan las hormonas y empiezo a fijarme en esta persona, realmente descubro que a lo mejor no es esa persona la más adecuada para caminar conmigo. Pierdo el interés, pierdo las ganas de verlo. A lo mejor estos 3 primeros meses eran muchísimos mensajes por Twitter, por Facebook. Estábamos en contacto todo el tiempo. Sin embargo, el interés puede irse perdiendo. Ahora, no estamos hablando de que esto va a suceder en el 100% de los casos. Va a suceder en ciertas personas que las razones intrínsecas no estaban claras. A lo mejor yo me sentía solo, a lo mejor estaba yo aburrido, a lo mejor yo tenía muchísimas otras cosas en mi cabeza y se dio la oportunidad de que yo entablara una relación con esta persona. Sin embargo, no la veo para el futuro. Entonces pierdo el interés, dejo de hablarle, dejo de escribirle, ya no muestro las mismas ganas. Ahora, si yo me siento comprometido por alguna situación, de faltar al respeto o de que no quiero quedar mal, entonces yo sigo con una relación, pero a lo mejor yo puedo seguir en una relación en donde yo no me siento a gusto, yo no me siento feliz. Esa va a ser la diferencia entre el enamoramiento y el amor. En el amor me voy a sentir a gusto, me voy a sentir pleno, me voy a sentir en paz. En el enamoramiento ya no, ya te perdí el chiste, ya te perdí el gusto, ya te perdí el interés. Y fíjense que normalmente hay muchas personas que andan brincando de cama en cama, por ahí dicen, porque nada más les gusta estar enamorados. Entonces, hay personas adictos al enamoramiento, están adictos a estas endorfinas, a estas hormonas, y entonces pasan como baile regional de una mano a otra mano y no se dan tiempo, no se revisan, no se preguntan si realmente es lo que necesitan. Y entonces también esto nos puede confundir. Entonces, fíjense, el tema del amor y más el amor en pareja se empieza a complicar, porque entonces no nada más es que yo sienta algo por ti, sino también tiene que ver con mis necesidades y tiene que ver con mis expectativas. Aquí el problema es que mientras estemos enamorados no podemos tomar ninguna decisión. Por favor, no lo hagan. Gocen el enamoramiento, cómanse el helado, caminen, soben la mano, pásenla a gusto, vayan de viaje, no tomen decisiones. Ya después de estos 3 meses, a los 3 meses y medio, ahora sí pueden decir si realmente quieren o no quieren estar con esa persona. Ahora, imaginemos que no nada más es enamoramiento, sino que tengo placer al estar con esa persona y descubro que esa persona me vuelve loco. Pienso en esa persona todo el tiempo, día y noche. Quiero estar todo el tiempo con ella, con él. no será pasión. A ver, tengamos cuidado, porque la pasión va a ser un componente del enamoramiento y del amor, pero la pasión no sustenta más que deseos de seguir viviendo. Pero el amor basado en la pasión va a tener muchísimos problemas. Entonces, ¿cómo lo vamos a aclarar? Cuando yo me vuelvo loco por alguien, cuando quiero estar besando a esa persona, sobateando a esa persona y nada más pienso en sus partes, eso es pasión. Ahora, la pasión es muy buena, pero resulta que la pasión no va con tus características individuales ni con las características individuales del otro. Porque cuando la pasión se acaba, ya no te encuentro chiste. Es como el helado de moda, la pasión, ¿saben? Entonces, pruebas el helado y te gusta y lo disfrutas. Pero, ¿qué pasa después de mucho tiempo que estás comiendo todo el tiempo el mismo helado del mismo lugar con el mismo sabor? Ya perdió su frescura, ya perdió su interés, ya perdió el deseo. Entonces, desde ahí, pues no es conveniente estar en el amor. Bien, vamos a un corte, amigos. Ahorita regresamos con el tema del amor. Regresamos, amigos, a su programa Despertar Interior. Ya saben que son pequeños consejos, un ratito en que estemos en contacto. Así que no duden en escribirnos. Acuérdense que estamos en www.radiotvcroc.org y también estamos en el YouTube. Pueden suscribirse a nuestro canal y ahí nos pueden dejar comentarios y pueden decir también los temas que quieren que hablemos. Recuerden que estamos hablando del yo interior, de la parte psicológica, de tu alma, de tu interior. Entonces, no dudes en dejarnos todas las dudas, todos los temas que quieres que tratemos. Y ya sabes, estamos también en todas las redes sociales, Instagram, en la fanpage, en Facebook, ahí andamos. Pues bueno, estábamos en el tema del amor y estábamos haciendo una división importante entre enamoramiento, pasión y amor. Entonces, decíamos que la pasión es caliente, la pasión es atrevida, la pasión es bronca, la pasión te lleva a muchos problemas. Entonces, también tenemos que pasar por estas etapas de estar muy apasionado por una persona. Pero también esta persona nos llega a desilusionar. Cuando estamos solamente basados en la pasión, llega más rápido la desilusión. Ahora, tengan cuidado, amigos, hay relaciones enfermas que solamente están basadas en la pasión y que no van a llevar a ningún lado. Entonces, ¿qué es el amor o qué es el amor verdadero? Para poder decir qué es el amor verdadero, tendríamos que definir que al principio todas las relaciones están basadas en cuatro personas. A ver, ¿cómo? ¿Cómo cuatro personas? A ver, está el chico y está la chica. Esos son dos. Sí, pero también el chico se imagina cómo quisiera que fuera la chica. Y la chica, a su vez, se imagina cómo quisiera que fuera el chico. Entonces, en esta imaginación, lo que hacemos es proyectar lo que yo quisiera que fuera ese otro. Entonces, también dejo de ver la realidad de esa persona porque estoy fantaseando acerca de lo que yo quisiera que fuera ese otro, pero no es. Entonces, por eso la relación ya no es entre dos, sino es entre cuatro. Dos reales y dos imaginarios. Entonces, lo que tengo que hacer es tener muy claro para mí mismo es qué necesito yo realmente de una persona. Pero a ver, ojo, no te lo preguntes a los 16, no te lo preguntes a los 25, no te lo preguntes a los 30, pregúntatelo después. Ahora, ¿por qué? Porque también me tengo que divertir, también tengo que conocer, también tengo que a lo mejor besar muchas bocas, porque a lo mejor también tengo que pasármela un poco mal en la desilusión, porque la desilusión me va a enseñar, duele mucho, sí, me siento traicionado, me siento mal, sin embargo, me ayuda a tener claro qué es lo que no quiero en mi vida o qué es lo que no quiero junto a mí. Entonces, vale la pena que nos caigamos, vale la pena que lloremos, pero solamente va a ser un ratito, no nos vamos a quedar ahí, porque entonces me voy a preguntar a mí mismo, a ver, ¿realmente qué quiero? ¿Qué necesito? Pero si tengo 20 años, yo necesito tener una relación formal. Yo necesito salir de la escuela, ir por mi novia y estar con mi novia toda la tarde hasta las 11 o 10 de la noche, regresar a mi casa, hacer mis quehaceres y así todos los días. Y tengo que negociar salir con mis cuates a tomarme una chela o a tomarme un café o irme de fin de semana. A ver, a mis 20 años quiero eso. Ahora, a mis 23 quiero ser papá. Quiero tener la responsabilidad de pañales, pediatra, pero de igual manera, mamá, mujer, ¿quieres obligarte a estar en casa o quieres seguir estudiando o quieres seguir echándole ganas? Entonces también date cuenta de eso. Hay decisiones que no se pueden tomar cuando eres muy joven. Entonces yo diría que de los 16 a los 24 no tenemos la menor idea de lo que queremos en cuanto a una relación de pareja. De hecho, yo podría decir que hasta los 30. Yo creo que en ese paso es, ves la mirada o ves las piernitas o ves la rodilla, por no decir que ves otras cosas, y entonces dices, ya estoy enamorado, quiero todo con ella, me la voy a llevar a casar, y entonces empiezan los problemas porque ronca, porque huele feo, porque eructa, y pues porque también hace necesidades como tú y como yo. Entonces, Para todo hay un tiempo y eso nos cuesta muchísimo trabajo entenderlo. Tendemos a acelerarnos mucho. Entonces, ¿el amor verdadero dónde va a quedar? ¿A qué edad va a llegar? No, no es que llegue a una edad determinada. Es, si yo ya tengo claro qué es lo que quiero para mi vida en este momento de mi vida, no importa si tengo 18 o si tengo 60, voy a abrirme a la posibilidad de amar. Pero eso significa que voy a aparejarme con alguien que piensa como yo. Ahora, ¿de qué hablamos de alguien que piensa como yo? Que bueno, que tiene los mismos sueños. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Si yo, a mí no me gusta que maten a los animales y a lo mejor trato de no comer carne, va a ser muy difícil que yo esté con alguien que le guste ir a las corridas de toro cada domingo. Entonces, ¿para qué me desgasto en querer cambiar a la persona si más bien su ideología, su cultura, su forma de ser no va conmigo? Y entonces eso también es algo que tenemos que revisar y nos cuesta como mucho trabajo darnos tiempo y percatarnos de que necesitamos estar junto con alguien que piense como nosotros. Ahora, no quiero decir que con esto sea idéntico. Sin embargo, sí que alguien que vaya de la mano junto a nosotros, que sueñe, que tenga ambiciones, que quiera crecer. Por ejemplo, si a ti te gusta mucho leer y estudiar, va a ser imposible que estés al lado de alguien que deteste la lectura o que deteste la cultura. Si a ti te gusta el reggaetón, va a ser muy complicado estar con alguien que le guste la música clásica. No echen en saco roto eso que dicen las abuelas. Al final, nos llevamos bien con gente que piensa y que es como nosotros. Ahora, no es que no podamos aprender del otro, por supuesto. O sea, a lo mejor mi pareja, que le encanta la música clásica, puede aprender un poco de reggaetón conmigo y viceversa. Sin embargo, no podemos estar en los polos opuestos. Por eso les decía yo que el amor es como un imán. Tenemos que estar aparejados con algo que nos resulte atractivo. Y entonces, si a mí me queda muy claro cómo pienso y así me queda claro cómo soy, entonces voy a hacer un casting. Fíjense que nosotros sufrimos mucho en el amor porque no hacemos casting. Ahora, ¿qué se refiere esto del casting? Pues sí, tenemos que reunirnos con la persona, platicar y platicar a fondo. Dejar que pase este enamoramiento y realmente preguntarle, oye, ¿qué piensas de la vida? ¿Qué piensas del amor? ¿Te gustaría o no tener hijos? Revisar cómo se lleva con su familia. A veces cuando nosotros vemos cómo se lleva nuestra futura pareja con su familia, pues a lo mejor no nos gusta tanto, a lo mejor es agresiva, a lo mejor es tosco, a lo mejor es grosero, o a lo mejor por el otro lado es demasiado amable o demasiado complaciente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos conociendo al otro en la medida que estamos emparejados. Y entonces cuando conozco al otro es cuando me desilusiono. Pero eso fíjense que tiene que ver con el amor. Me desilusiono del otro y de sus características, pero eso no tiene nada que ver con el amor. Más bien es, me defraudó la idea o la ilusión que yo me había hecho de ese otro. El amor es otra cosa. El amor es, vamos a construir las cosas juntos, vamos a tener proyectos, vamos a caminar, vamos a compartir, vamos a apoyarnos, vamos a comunicarnos. Ese es el amor. En el amor no te voy a cambiar nada. Voy a respetar todo lo que eres porque así eres. Te voy a hacer sugerencias, sí, pero hasta ahí. Pero bueno, el tema va a seguir. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Regresamos con su programa Despertar Interior. Soy su amiga Mónica Morales. Y recuerden que yo estoy en Facebook, en Casa Shambhala Mónica Morales. Ahí estamos, ahí escríbanme todas sus dudas, todos sus comentarios. Y sobre todo sugiéranme temas que nos ayuden a trabajar en su interior. Y bueno, ya saben que estamos en www.radiotvcroc.org y en todas las redes sociales, y suscríbanse también a nuestro canal de YouTube. Estamos hablando del amor, de esta dificultad que tenemos de establecernos en pareja, y creo que el tema va a dar para mucho. Vamos a dividirlo en varios programas, pero hoy queríamos empezar con que tuvieras claro que el amor no es idealización. Y creo que es uno de los conflictos que hoy por hoy tenemos. Al no tenerme claro a mí mismo como persona, al no tener claro a mis necesidades, al no tener claro también inclusive mi personalidad, idealizo el amor, idealizo a las personas con las que convivo, y un día no sé por qué se acaban las hormonas, despierto y me doy cuenta que tú no eres la persona de mi vida, y entonces lloro y sufro y me pongo canciones muy, muy dolorosas porque digo que yo no merezco el amor. Todos merecemos el amor, tú mereces el amor, así que no te me deprimas, no te caigas. El amor siempre va a estar tocando a tu puerta, solo presta atención a realmente qué es lo que necesitas, qué es lo que necesitas de la persona que está a tu lado. Y entonces, con base en eso vas a tener claridad. Si tú necesitas a una persona que te esté alabando y que te diga qué guapo estás, qué guapa estás, qué linda te ves, qué bonito piensas, no estás necesitando una pareja. Lo que necesitas es un fan, así tal cual, ¿no? Que salga con sus pancartas. Si tú no estás necesitando protección, no necesitas a una pareja, lo que necesitas es a un perro Rottweiler con dientesotes. Si tú necesitas a alguien que te mantenga y que te saque de esa vida que tienes, tampoco necesitas una pareja, necesitas trabajar. Entonces, dense cuenta que a veces queremos que esa persona que es nuestra pareja o que le llamamos nuestra pareja cubra absolutamente todas mis necesidades. Eso no existe, amigos. Y necesitamos tomarlo muy, muy en cuenta, porque a veces forzamos al otro a que sea algo que es imposible que sea. Y entonces le exigimos y le criticamos, mira esos pelos, mira esa camisa, mira ese vestido, píntate más, píntate menos, sube de peso, baja de peso. Y entonces la relación de pareja se convierte en un conjunto de exigencias en donde no me gusta cómo eres, conviértete en alguien más, pues entonces si no te gusta lo que soy, ¿qué te parece si caminas y buscas a alguien más? Porque el punto es ese, tenemos temor de salir a las calles y de buscar realmente qué es lo que necesitamos. Ahora, ¿el temor por qué es? Porque a lo mejor no sabemos qué es lo que necesitamos. Entonces, como cada programa siempre les digo, saquen una hoja o saquen algún medio electrónico, lo que tengan a la mano, si están en la oficina, si están en casa, no importa, y escriban una lista de qué tipo de persona necesito a mi lado. Necesito una persona que lea el periódico, necesito a una persona que le guste la música pop, necesito a una persona superficial y banal. ¿Qué tipo de persona necesito? Ahora, no sean críticos con ustedes mismos. Tienen que ver con su aquí y su ahora. A lo mejor yo en este momento no necesito a nadie profundo, ni que me hable de temas extensos, ni de guerras, ni de destrucción. Yo a lo mejor necesito a alguien divertido, con quien ir al cine, con quien ir al antro, con quien pasármela a gusto. ¿Se vale? Si en este momento es lo que quiero, se vale. Pero también si en este momento quiero a alguien que no quiera compromisos, bueno, ¿sabes qué? Amiga, amigo, antes de que empecemos una relación, te quiero decir que en este momento yo no me siento listo para tener un compromiso. Entonces, por ahí dicen que guerra avisada no mata soldado. Entonces, te estoy avisando con tiempo. Todo tiene que ver con la claridad y todo tiene que ver con la comunicación. Pero esta claridad y esta comunicación primero empieza con uno mismo. Primero me tengo que decir a mí mismo qué quiero. Entonces, ya sabes, una lista de qué tipo de persona necesitas a tu lado. Ahora, lógicamente con el tiempo esta lista va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque vamos cambiando y porque vamos evolucionando. Y entonces si estás junto a alguien que realmente te ama, esa persona va a evolucionar contigo y se va a sentir muy feliz con tus logros, con tus hazañas, con tus patoaventuras. Se va a sentir completo, porque entonces el amor está en que yo trabajo conmigo y junto a mí trabaja alguien también para sí mismo. Ahora, nosotros como dos vamos a trabajar por la relación, vamos a trabajar para que esto fructifique, para que esto crezca, para que esto sea hermoso y maravilloso, pero no me voy a hacer cargo de ti, ni tú te vas a hacer cargo de mí. Cada quien se va a hacer cargo de sí mismo. Eso va a ser el amor verdadero. Y es ahí donde nos cuesta como mucho trabajo, porque tenemos expectativas. ¿Qué es la expectativa? Lo que yo espero que el otro me dé. Ahora, esta expectativa tiene mucho que ver con que te llenan tu cabeza de borlitas. Ahora, ¿quién te llena la cabeza de borlitas? La sociedad, la familia, tus amigos. Ahora, no todos. Pero tenemos que revisar realmente si todas las aportaciones que me están dando son las correctas. ¿Por qué? Porque yo no necesito a lo mejor a alguien que me mantenga. Que me mantenga en suspenso, dicen por ahí, ¿no? Los hombres. Necesito a alguien con quien compartir. Ahora, necesito trabajar, necesito como mujer o como hombre ser productivo. Porque la productividad me motiva, la productividad me da energía, me dan ganas. Entonces, si nada más estoy buscando a alguien para que me mantenga, eso quiere decir que voy a transformar mi relación en algo aburrido. Entonces, ¿realmente necesito a alguien que me mantenga? ¿Realmente necesito que alguien venga y me rescate de mi casa porque no soporto a mi papá y a mi mamá? Entonces, pues ya estamos como los cuentos de hadas, ¿no? Necesito que alguien venga, mate a el dragón y ya, soy feliz. No, el amor va mucho más allá de eso y la relación de pareja, híjole, muchísimo más distante de todo eso. Entonces, mis expectativas tienen que estar basadas en mí, en qué quiero ser mejor yo para mí misma, en qué me quiero convertir yo conmigo para mí. Y que el otro haga de su vida un papalote y un tambor. Realmente yo no tengo por qué decirle a mi pareja, a la persona con la que estoy, qué es lo que tiene que hacer de su vida. Eso me lo voy a decir yo a mí mismo. Entonces, las expectativas las vamos a hacer a un lado. Entonces, imaginen entrar a una relación sin expectativas. Entonces, te voy a descubrir quién eres y cómo eres. Si me gusta, seguimos juntos. Si no me gustas, a lo mejor me convierto en tu amigo, porque también es esta posibilidad. No necesariamente tenemos que terminar con toda la gente que conocemos como pareja. Estamos a veces perdiendo grandes amistades en el camino. Entonces, a lo mejor puedes ser gran amigo mío o gran amiga mía, pero no necesariamente mi pareja. Ahora, si ya tienes claras tus necesidades y tienes claras tus expectativas, revisa en qué momento estás de tu vida. ¿Qué quieres ahorita? Hace rato lo decíamos. ¿Quieres pañales? ¿Quieres la responsabilidad de tener un hijo, de tener una esposa, de llegar a tu casa? ¿O todavía no estás listo o lista para hacerlo? Bueno, no importa. Llegará el momento en que digas, ahora sí ya tengo ganas de despertar todos los días al lado de alguien, alguien que ame mucho, alguien que realmente disfrute. Pero entonces esto lo vas a hacer con ganas y con deseos, porque la relación de pareja va a pasar por muchísimas etapas diferentes que si no hay un amor verdadero, va a ser muy difícil que logres solventarlas. Ahora, ¿estás dispuesto a negociar y a cambiar cosas de ti mismo que no funcionan? Porque también es algo que tienes que ponerte a revisar. Estar en pareja también es negociar. ¿Qué tal si no te gusta el fútbol? Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a quitar del fútbol? ¿Le vas a decir que el fútbol es de nacos? ¿Lo vas a humillar? ¿Lo vas a denigrar? ¿O vas a ir al fútbol aunque a ti no te guste? Entonces también tienes que ver eso. Siempre el estar en pareja hay que negociar. Es parte del amor. Es ceder, pero no ceder por el otro, sino ceder en bien de la relación y en bien de la pareja. Y entonces, para estar en amor, hay que negociar. Y si en este momento de tu vida no te sientes apto para negociar porque tienes ganas de llegar a tu casa a las 5 de la mañana y después bañarte, irte a trabajar, y eso es lo que está padre para ti ahorita, entonces, ¿para qué buscarme problemas? ¿Para qué meterme en una relación? Ahora, ya que revisas todo esto, ¿qué dices? ¿Sí quieres ahorita tener una relación? ¿Sí quieres estar en pareja? Ya si revisas todo esto, entonces lógicamente te estás preguntando, bueno, ¿he amado realmente? Bueno, yo creo que sí. Cada persona con la que estamos la amamos, amamos sus características, amamos su forma de ser, amamos lo que compartimos con ellos. Sin embargo, han aparecido ciertas cosas que no nos han ayudado para que todo llegue a buen puerto. Bueno, no importa, llega la desilusión. Te sientes mal, te sientes triste y sientes que las cosas no llegaron a buen puerto. Anda, pero no es que tú tengas problemas para amar. No, no tiene nada que ver con eso, ni tampoco con la canción de Juan Gabriel de Yo no nací para amar. Tiene que ver con que solamente la persona que escogiste en ese momento no era la adecuada. Entonces tenemos que seguir adelante. Entonces no te me deprimas, no te me caigas, confía en el amor. Sabes que puedes amar, solamente date claridad. Ese es el punto importante. Quédate contigo todo el tiempo dándote claridad y verás que eso te va a ayudar muchísimo. Y bueno, hablando del amor, los dejo con una rica canción que los va a llevar a pensar, de Fela Domínguez, una gran cantante mexicana, y Juno en el piano. Gracias, amigos. Soy su amiga Mónica Morales y ya saben, los espero el próximo martes aquí en radiotvcroc.org a las 4 de la tarde. Hermosa semana. Gracias. Yo lloro como el arroyo al llegar al río, yo muero. Cierro la puerta y sin decir adiós, nunca volví a verlo, nunca, nunca más volvió. Como yo te quise, nadie, nadie te ha querido. Insensato mío, ¿por qué te has ido? Y me dejaste sola y triste como el mar. Yo vivo como el aire libre, pero sin saber a dónde va. Y nadie, nadie, nadie te ha querido. Insensato, loco, dime por qué te has ido. Y volverás. Y cuando tú regreses, amor, verás cómo quiso ocupar mi pobre corazón por ti. Hoy ya verás cómo tú a mí me pides perdón. Y yo que ya estoy loca de amor, yo voy y te perdono. Aquellas mentiras, ni tan verdaderas tus verdades favoritas, no fueron tan callados aquellos silencios, no fueron tan malos algunos momentos. Si ahora tú te marchas, vete para siempre. No te des la vuelta, que las vueltas siempre duelen. Y abre la ventana que da al paraíso. Olvídame si puedes, que yo no he podido. Y volverás. Y cuando tú regreses, amor, ocupar mi pobre corazón por ti. Hoy ya verás cómo tú a mí me pides perdón. Y yo que ya estoy loca de amor, yo voy, te perdono, yo te perdono. Y tú cuando tú regreses, amor, verás cómo alguien quiso ocupar mi pobre corazón por ti. Oh, y ya verás cómo tú a mí me pides perdón. Y yo que ya estoy loca de amor, yo voy. Yo voy y te perdono.